Killer, real drum. Hoy me convierto en modo Super Saiyajin. Subí mi ki un poco más de lo anterior. Ahora soy el terror de Yohia, ya les encanta el pi. 3,1416, panita, no seas mal pensado y decilo. Que tú sabes que te carcomen las ganas de querer hacerlo así. Y no, no pueden. Hablen y hablen por las redes que ya me tienen el piripicho flaco. No solo ustedes, también sus mujeres. Si me ven caminando por la calle, me sisan como si tuviera un carrito. Y yo me presto para la sinvergüenzura, porque para el dulce llama al carajito. Vuelvo y repito, no soy monedita de oro para carte de la mejor manera. Soy un samurai y hablo con las piñas y marcianos por la madrugada en la pradera. Tengo amigos que estoy más que seguro que son provenientes de otro planeta. Dígame yo que desde que comencé a hacer la trampa igual no fallo truco pa' dinero. Sí, amante de pantaletas de encaje y de color morada. No sé la que te imagino que Link y ella se siente muy enamorada. Tengo la duda de que pudo haber sido de mi persona en la vida pasada. Y solo de imaginarlo me río, porque solo vio birras y una vara. Yeah, yeah. Creo que desaparecí por un momento. Purple drunk in my room, el tiempo está más lento. Parte puri tan pomposo, un tanto suculento. With my niggas in the hood, cero apartamento. Creo que en mi laboratorio hice la medicina. Body brown, Lipton, tripping en la esquina. En mi party solo entran los homies y la cuina. Estamos más buscados que en Venezuela la harina, yeah. Creo que desaparecí por un momento. La retina en modo zoom, más medicamento. Encuentro G, Master G, no está todo violento. OBG, diga please, tú eres puro cuento. Creo que en mi laboratorio hice la medicina. Roll my weed in the paper, calling el Cristina. Soy venezolano con la mirada puesta en todas esas canillas, imaginando el futuro metido en Plutón con asiáticas y latinas. Mira que a mí no me importa lo que estés diciendo de mi picata la vecina. Yo estoy claro que me odia porque no soy evangélico y me la vivo en China. Ella no sabe que su hija me escucha cuando se ducha y esto de una piquina. Y hace cositas que ni se imagina. Vamos pa' los toques con Linky y así la catira morena y negra. De todo estilo se llegan pa'l party. No sé ni siquiera qué es lo que sigue luego en la tarima y se forma ese tsunami. Si free ni boletas cari. Y cari, mami en hilo y loca aprendiendo los amis. Voy a ganarme un Grammy en esta trampa hasta el día que me desplace en bici por Miami. Por Miami, nigga, yo trabajo duro por lo mío. No ando pendiente del lío, menos de tu vida, manito. Y tu tío me busca cuando estoy tranquilo y me río. Chipi chipi metido en la capital y a salir de ella me encuentro decidido a tener lo mío. Y eso no lo va a estar impidiendo ni tú ni tu esos dos líos. Yeah, yeah, yeah, yeah. Creo que desaparecí por un momento. La retina en modo su medicamento. G, Master G, yo está todo violento. OBG, nigga, please, yo eres puro cuento, yeah. Creo que en mi laboratorio hice la medicina. Con my weed in the paper, calling a Cristina. Soy venezolano con la mirada puesta en toda esa canina, imaginando el futuro metido en Plutón con asiática y latina, yeah. Creo que desaparecí por un momento, yeah. Purple drunk in my room, el tiempo está más lento. De burita, pompos, un tanto suculento. With my niggas in the hood, cero apartamento. Creo que en mi laboratorio